Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Nuestra cultura tiene entrada libre y la encontrás en un solo programa. Cine, artes, deportes, personajes, historias. Entrada libre. Conducción, Daniela Ibarra y David Trujillo. Operación técnica, Cristian Cetola. Producción y edición, Juan José Fernández. Ya comienza Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina. Quédate sintonizando Radio Activa FM 93.1. Bienvenidos a un nuevo programa de Entrada Libre. Vamos a darle la bienvenida a mi colega, la señora Daniela Ibarra. ¿Cómo andás, Dani? Hola, bienvenidos a todos a Entrada Libre una vez más. Así es, Daniela. Te pregunto, ¿tenés hambre? Sí, un poquito. Sí, bueno. Para vos y para todos los oyentes, hoy tenemos un especial. El día de hoy vamos a hablar de un emblema santafesino, donde se comen y se degustan los mejores pescados de río, el quincho de Chiquito. Así es, David, vamos a tener una nota exclusiva con una de sus dueñas, la señora María Luisa Verón. El quincho de Chiquito es un lugar ilustre en Santa Fe. Es casi imposible pasar por esta ciudad y no darse una vuelta por el místico restaurante que hizo famoso a Carlos Monzón. Más de 1000 fotos, guantes de varios campeones del mundo y camisetas de distintos clubes ilustran las paredes del bar ubicado en la Costanera, a pocos metros donde se encuentra la estatua del ex campeón del mundo de boxeo. El quincho de Chiquito nació el 28 de agosto de 1965 en la Vuelta del Pirata, a 25 kilómetros de Santa Fe, sobre la Ruta 1, camino a Reconquista. Después, debido a la crecida del río que lo inundó en el 83, se trasladó a la Costanera, donde lo podemos encontrar en Avenida Almirante Brown al 7100, desde que abrió sus puertas el 2 de febrero de 1984. Mediante la ordenanza número 10.358, el Templo de la Amistad fue declarado de interés turístico municipal en octubre del 2002. Agustín Carlos Uleriche, el verdadero nombre del dueño del comedor, conocido como Chiquito, nació en el paraje Estancia Los Cuervos, a solo 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, el 29 de mayo de 1937. Y bueno, creo que es momento de una canción dedicada a este gran lugar. Esta canción de Orlando Veracruz, El Quincho de Chiquito.